lugares donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforma en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo, ahora es el momento porque así lo siento. Ciudadanos de un lugar llamado mundo, tenemos un plan. El pintor y el actor traman un plan, el florista y la ciclista están tramando un plan, el arquitecto y el camarero están planeando cómo mejorar el lugar. Señoras y señores, somos movimiento, este es el momento, juro que no miento, somos el motor de las calles en acción, sí, bien. El sol se pone entre los balcones y las nubes se esconden en la oscuridad. La ciudad se llena de luces de colores ante otra noche que promete ser especial. Crece la ilusión y la conexión que prende la chispa de la voluntad. Sí, una vez más, sí, una vez.